Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años, un grupo de estudiosos sobre la conducta humana perteneciente a la Universidad de Chicago afirmaron que la edad de una persona se debe medir por la madurez y no por los años que vivió, ya que muchos envejecen, pero pocos se desarrollan. En este tiempo se promociona la posibilidad de mantenerse jóvenes por medio de medicamentos especiales muy costosos a los que solo una élite social puede acceder. Se realizan cirugías para arreglos estéticos. También se acude a un modo sano de alimentación y tantos otros medios que en sí no son malos, pero que si no van acompañados de una adecuada actitud interior, no funcionan bien para la persona integral. Para alguien que quiere crecer armónicamente, se requiere que esté decidido a madurar como persona. De nada sirve que se utilicen tantos medios externos si en el interior se continúa alimentando una manera inmadura de enfrentar la realidad. Ello porque ya desde niños se aprendió a obrar de esa manera. Pero es necesario descubrir que no se puede permanecer estancado en esa etapa. Hace falta madurar. Una persona va madurando cuando cotidianamente se decide a mejorar, tenga la edad que sea. Desde un joven hasta una persona mayor en edad, si intenta trabajar interiormente cada día para conocer más, para encarnar mejor los valores, está en un proceso de rejuvenecimiento permanente. Es maravilloso encontrarse con gente que está cronológicamente avanzada en edad, pero permanece todo el tiempo intentando actualizarse para tener reacciones virtuosas y servir mejor a Dios y a los demás en lo que puede, aceptando siempre sus límites. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.